Nace en mi Cuba la guira. En Oriente las maracas. Y en el mundo se destaca su rebombar que me inspira. Maracas, y en el mundo se destaca su rebombar que me inspira. Y ahora te voy a enseñar cómo se hacen las maracas. Y ahora te voy a enseñar cómo se hacen las maracas. Se coge la guira, se le abre un hoyito, la tripa se saca y se pone a secar. Por el hoyito con buenas raciones, echa municiones, se pone un palito, se mueve un poquito, se pula un poquito, y luego a tocar y ya está. Oye, cómo resuenan ya. Mira, pero qué rica está. Oye, cómo resuenan ya. Mira, pero qué rica está. Cómo resuenan las maracas con su ritmo tropical. Oye, cómo resuenan ya. Ay, mira, nena de mi vida, cómo suenan las maracas de mi Cuba. Mira, cómo repican ya. Échale pimienta y sal pa' que la toque pilar. Oye, cómo resuenan ya. Ay, mira cómo suena. Pimienta y sal. Sabroso, con las maracas se baila sabroso.